Bienvenidos al programa literario En Calzoncillos por la Plaza Pública. Libros, música, lanzamientos, lecturas, invitados y mucho más. Todos los viernes de 20 a 21 horas, solo aquí en www.lavozdelostrabajadores.cl. Conduce Marcelo Arce Garín. Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Sean todos ustedes muy bienvenidos. Estamos nuevamente acá en Calzoncillos por la Plaza Pública. Ya estamos en el programa número 11. ¿Cómo avanza todo? Saludamos a nuestro control, Pedrito Toledo. ¿Cómo está, Pedrito? Estamos todos contentos. Ganó Chile, CHI. Ah, no, gracias, no, perdón. Me equivoqué de programa. Vamos a estar una hora conversando de literatura acá en nuestro programa. Queremos darle las gracias, como es costumbre, a la Confederación General de Trabajadores, que nos da el espacio viernes a viernes para que estemos acá reunidos, convocados. Tenemos una invitada muy interesante el día de hoy. Vamos a partir primero con música control, ¿le parece? Vámonos con... Partamos con Power, con Harta Fuerza. Vámonos con Fiscales Ad Hoc y el tema Eugenia. ¡Qué gran decepción! Hoy al abrir los tarros que miramos guardado y cuidado, con tanto amor descubrimos que era el mismo. Sabía muy mal el cristianismo de estar quitándose el pudo observar. Y hemos sido todo, y nos sentimos mal. Nos aburrimos tanto, es que está todo mal. Si vamos bien la mesa, dispuestos a tragar, no vemos estos manjares que nos sabrán. Recordaste lo que no querías recordar. Estas legumbres que vas a comer saben igual que las balas que tuviste que pagar sin querer. Y te volvimos todo, y nos sentimos mal. Nos aburrimos tanto, es que tanto mal. Ahí estaba, amigos Fiscales Ad Hoc, con el tema Eugenia. Vamos a comenzar el programa y quiero presentarles a una invitada que tengo. Nuestra invitada nace en Leu, el año 1951. Es poeta, ensayista y crítica literaria. Muy bienvenida, Elvira Hernández, ¿cómo estás? Bien, Marcelo, muchas gracias por estar acá. Gracias a ti, pues si no había micros, nada. ¿Estaba paralizado el país? Sí, bueno, vengo caminando desde hace 5 días. Ah, sí, pues las piernas no fallan como vehículo. Muy bien. Oye, yo estaba diciendo que naciste en Lehu, en 51. ¿Ciudad carbonífera? Cuando yo nací era carbonífera. Claro. Después, ¿qué recuerdas de tu infancia ya? ¿Nos puedes contar, Elvira? Bueno, la cultura minera es una cultura que se veía por las calles, ¿no? El minero es alguien ordenado, con familia. Correcto. Organizado. Organizado. ¿Existían muchos sindicatos? Claro que sí, pues. Los sindicatos mineros eran grandes y poderosos. Y en ese tiempo las mujeres no podían acercarse a la mina porque era tabú. Correcto. Pasó mucho tiempo antes que eso desapareciera. ¿Y tú nunca en rebeldía cuando niña te acercaste así como escondida? No. Pero tú no, o sea, los mineros consideraban que les traía mala suerte. Sí, claro. Y tú no... Eso tú lo respetabas. Sí, claro. Pero eso cambió. Y cambió, yo diría que por ahí, a finales del siglo pasado. ¿No? A finales del siglo pasado. Hace poquito. Y entonces yo bajé a la mina. ¿Qué tal la experiencia? Impresionante, porque bajé una mina que estaba en... No estas que están de museo, sino que claro. en mi pueblo, en mi pueblo bajé al pique La Fortuna. Y ahí se supone que las oficiales están con seguridad ahora, pero tú bajaste entonces así nomás. Yo bajé... ¿A la mala? Me acompañó un señor que era... Que trabajaba en prevención de riesgo. Ya, ok. Cobija bien ahí. Bajé, tenía que ponerme casco con linterna y ponerme zapatos de seguridad y los zapatos me tenían que quedar bien. Ya, pero rato, ¿no? Pero no había ningún zapato que me quedara bien porque yo calzo 35 y los más chicos eran 38. Parecía Pluto. Entonces, claro, claro. Iba nadando en los zapatos. Pero igual dije que me quedaban bien para que no me... Y de hecho me caí 2 veces porque el pique va en 45 grados. Ya. Así que me caí ahí, pero... Pero sabes que... Pero vale la pena el costalazo. Oye, no, es muy impresionante. Muy impresionante porque... ahí pude ver... los mineros me dijeron que me iban a llevar a un punto donde yo pudiera ver el negro de la mina. Y entonces llegamos a esa zona de las compuertas donde cierran cuando hay emanaciones de gas grisú. Correcto. Entonces cierran y se instalan cierran compuertas para allá y para el otro lado y se queda como en un espacio como este en que estamos nosotros. Y entonces apagamos todas las lámparas y en verdad, claro, es un negro que yo no había visto en mi vida. ¿Te transportó a tu niña? ¿Ahora? No, pero... ¿No hubo una conexión así? No. ¿Qué conexión tuviste? Es que una cosa... es un negro que yo no había visto ni en pintura ni en nada. Y claro, porque además... es un silencio bajo tierra. Claro. Sí. Lo otro que también vi el gas grisú, porque el gas grisú se ve. ¿No me digas? Sí. O sea, porque... ¿Por el color? No, porque no tiene color ni olor, pero tú ves una... como hay luces, correcto. Tú de repente ves el aire, como que el aire es gordo. Ya. Y entonces miden. Mira qué interesante. Miden la... y entonces activan las... las escotillas, no la ventilación, porque significa que está saliendo tiene que haber una mayor ventilación. Claro, sí. Oye, Elvira, ¿tú eras bien andariega cuando chica? Sigo siéndolo. ¿Sigue siendo? Sí. ¿Tú te ibas a la casa de una familia de apellido Hernández? Sí, sí. ¿Para hacer la cimarra, dejar el uniforme escondido? Cuéntanos un poquito. Soy sapo. No, eso es efectivo. La Patricia Hernández era mi compañera de colegio. ¿Ya? Y ¿qué curso estaba ahí? Yo estaba en un colegio monja. Ah, bien. En Macul. ¿En esa época era preparatoria? ¿Cómo? Era humanidades. Humanidades, correcto, así humanidades, se llamaba. Sí, era humanidades. Sí. Y entonces yo tenía lo que yo llamaba ropa de civil en la casa de mi amiga. Y entonces yo no iba al colegio y me iba a la casa de ella y me cambiaba ropa y salía. Malula. Sí. De ahí adoptaste tú ese apellido para tu seudónimo, porque su nombre, para las personas que nos están escuchando, es María Teresa Adriazola. Sí. Ese es tu nombre real. Sí, es mi nombre real. Y el seudónimo es Elvira Hernández. Sí. Y tú cuentas que muchas personas pensaban que tu seudónimo era Teresa Adriazola y tu nombre original era Elvira Hernández. Claro. País clasista. Claro, por supuesto. Sí. Error. Error. Estoy contando toda tu vida yo. ¿Estudiaste ballet también? ¿O no? Estudié ballet. ¿Y qué tal ahí? Es que no tenía dedos para el piano. Mira, todas las niñitas estudiaban ballet más o menos como a los 7, 8 años. Ya. ¿No hiciste como por moda, o no? No, porque era como hoy día todos están pendientes del fútbol. Era una época en que las niñitas tenían esa, digamos, esa opción, ¿no? Y casi todo, casi los cursos completos llegaban a... Y todas mis compañeras entraban a... Y uno tenía que hacer preparación física. Yeah. Y bueno, entramos a hacer preparación física y todas salieron a bailar y yo no estaba en condiciones de poder bailar porque estaba agarrotada, ¿no? Yeah. Y entonces me hacían seguir haciendo porque no me soltaba. Y me di cuenta que no me iba a soltar nunca, así que mejor me fui. Así de simple, sí, sí, ¿para qué andar complicándose? Sí, así que me fui. Oye, ¿tú te asomabas ya al patio trasero y era una comisaría? Carabineros. Ah, sí. ¿No sí, eso es? Sí, claro. ¿Tú conociste a alguien ahí? Al chacal de Nahuel Toro. Cuéntanos, ¿cómo fue? No, eso fue, mira, el crimen fue una cosa así como todos los crímenes explotados primero sensacionalistamente. La prensa, claro. Luego había un morbo, ¿no? Y de hecho la gente el fin de semana posterior al crimen, la gente de Chillán fue en caravana de auto a ver el lugar donde se había producido el crimen. Y con posterioridad cuando lo apresan al chacal, entre comillas, uh-huh. Fue en una ramada, un 18 de septiembre. Y la película está retratado eso que hizo Nelson Villagra. Sí, entonces lo traen a Chillán. Y bueno, la gente salió para lincharlo, porque eso era algo que en determinadas ocasiones ocurría, así de uh-huh. que si había algo, la gente iba, y era como había como un procedimiento, claro. ¿No? Llegaba la gente con piedra y cosas y las tiraba, y yo decía, sí, está linchando a alguien. ¿No? Entonces yo me metí, digamos, ¿no? Porque yo... ¿Qué edad tenía ahí? Estábamos, eso fue después del terremoto, uh-huh. del 60, yeah. 10 años, 10, 11 años tenía yo. Chiquita, más o menos. Pero sí. Es que eso fue esas son cosas impresionantes, pues, sí, son impresionantes porque son cosas masivas. Claro. Sí. Y él era alguien muy desvalido. En ese momento yo tuve esa impresión cuando lo vi. Claro, aparte que el loco cuando hizo el crimen estaba curado, pues, no se acordaba de nada. Claro, bueno, es lo que ocurre, digamos, cuando de pronto el alcohol te maneja muchas cosas. Sí, pues, sí. Claro, no sabía nada y le llegaba la gente encima y ¿qué onda? Sí. ¿Qué pasó? Sí. Oye, ¿y te sacaste la foto con él, pues? ¿Te hará esa foto? Debería estar en algún lado. ¿Y cómo? ¿Pero el Paco te llamó? Sí, sí. Saquémonos una foto. ¿Tú estás consciente que estás con el chacal? Es que, mira, yo creo que yo estaba en un estado como de estupefacción, porque yo iba a mirar, o sea, yo me había metido a mirar, pero no... Nunca pensé que iba a estar en esa escena, ¿no? Entonces estaba como en un grado de estupefacción. Y también un poco de temor, porque piensa tú todas las cosas que yo pude haber escuchado respecto a eso. Claro. Y respecto a un crimen, ¿no? Y luego ver a alguien que tú ves que es alguien que está, que tú lo ves como muy frágil, tenía un ponchito encima corto así, y lo ves como desorientado. Entonces tú, yo leía en ese tiempo cómics, y los malos en los cómics tienen otras caras. Claro. Entonces yo, a mí nada me funcionaba, digamos, ¿no? O sea, el rostro de él como atemorizado, la gente gritando, tirando cosas para adentro, palos, lo que... Entonces era una situación muy violenta y a mí no me encajaba nada con nada, porque la cara de él como no era como de malo, en cambio la horda que estaba afuera, sí, claro, era como más, yo diría que estaba enteramente confundida. Me imagino. Oye, vamos a tu juventud. Mira, tú en tu juventud estudiaste filosofía. Sí. ¿Dónde estudiaste? ¿En qué universidad? En el Pedagógico de la Chile. Éjale. Muy bien. Sí. El 69, ¿o no? ¿Qué año? Entre el 69. Ese año fue crucial, pues. Había una batahola y un cambio de cosas, de ideas. Sí, hay que cambiar el mundo. Eso estaba muy... Iba muy en ascenso. ¿Y tú participabas activamente en eso? Es que yo pienso que yo venía a un colegio monja. Claro. Que quedaba muy cerca del pedagógico. Y yo me encuentro de repente con un desborde de cosas que yo no había escuchado nunca en mi colegio de monja. Y entonces tuve que como empezar a correr rápidamente para ponerme... ¿Para no quedarte atrás? Para saber de qué se trataba todo. Y habían cosas a nivel filosófico, teológico, que a mí me interesaban y que eso estaba como rápido. El pedagógico se había politizado mucho, no en el sentido, como tú decías, digamos, de que la sociedad había que cambiarla. Pero todos esos postulados filosóficos y teológicos que no estaban. Claro. No estaban dentro de lo que uno veía que se exhibiera frente a los cambios que se necesitaban. Entonces, para mí fue como un aprendizaje así a toda velocidad, rápido, ¿no? Mucha información. Información, cosas que ocurrían rápidamente, movilizaciones... y yo quería estar en todas, pues. Ah, ya tú empezaste a escribir súper chica, ¿no es cierto, Elvira? Sí. Ah, ya está, ya con tus textos, ya... Pero en ese tiempo yo busqué vincularme a algo literario. No encontré nada, excepto en una ocasión que encontré una revista que aparecía que se llamaba La Quinta Rueda. Ya, o sea, bien. En el fondo una quinta rueda, una, como una rueda de repuesto. Ya. ¿Qué le hacía esa revista? ¿Te acordás? Estaba ahí, que yo recuerdo leí unos poemas de él ahí, que yo creo que estaba en la dirección de esa revista, era Manuel Alcide Jofré. Ya. Antonio Escármeta también estaba ahí. También Ariel Dorfman, que era esa de la gente que estaba ahí en el pedagógico. ¿Y tú te acercaste a ellos después de saber de esta revista? No. Mira, sentí que no estaba dentro de lo que yo estaba olfateando. Y luego era una revista muy estática. Te digo, pero yo no encontré nada más, y en ese tiempo las motivaciones no eran, ocurrían tantas cosas que para mí yo seguí escribiendo, pero en secreto, porque no tenía a quién decirle. No encontraste nada. Un panel literario, alguien que nada. Entonces escribía en secreto y participaba full time en toda la cosa política que había en esos momentos ahí. Claro, y también estaba la opción que se utilizaba mucho en mimeógrafo, en la poesía, entonces podía circular en forma de panfleto, ¿no? Mira, pero yo no veía. Por ejemplo, yo me crucé con el Pepe Cuevas muchas veces. ¿Ya? Porque él estaba en un curso superior. Sí, pues él estudió filosofía también. Pero nosotros nos vinimos a conocer después. Mira qué raro. No vimos muchas veces, si tú quieres, pasando para allá y yo para acá, pero no llegamos, te digo. ¿Por qué habrá pasado eso? Porque se supone que era un mundo que, o sea, todos querían estar un niño y cambiar el mundo, y a la vez, cacha, de un curso a otro que están prácticamente en el mismo lugar, no se conocen. No, porque mira, por una razón muy simple, porque comienza. O sea, yo llego el año 69, el año 70 vienen las elecciones. Ya, claro. Las elecciones polarizan mucho más la situación. El asesinato de Schneider, inmediatamente se crea una situación pregolpista, y asume Allende, pero todo el mundo tiene claro que es una cuestión que se afirma o no se afirma. Y, se afirmó tambalea. Y entonces era una cosa, y entonces hay como unas demandas diarias, y en esas demandas diarias yo no tenía tiempo. O sea, ni siquiera teníamos tiempo para comer a veces. Por ejemplo, tú tenías que movilizarte, a veces te movilizabas en vano, no pasaba nada, te devolvía. Las clases, llegabas a una clase y la clase se había ya no se hacía, digamos, ¿no? Te devolvía, alguien llegaba y te decía, por favor, vayan a la estación central, hay que descargar un tren completo que está ahí hace dos días con alimentos. Claro. Era paro de octubre. Ahí sin el paro de los camioneros. Claro. Entonces partimos para allá y todo eso. Los trabajos voluntarios venían un poco de antes, pero era más requerido. Entonces, ¿y usted, Elvira, ahí apañada? Claro, bueno, yo descargué sacos de trigo. ¿Cuánto te echabas al hombro? No, me tiraban al hombro sacos que no sé cuánto, pero eran una brutalidad. No, muy lindo. Y bueno, entonces tú no tenías, el poco tiempo que tú tenías que dar pruebas. Y entre medio yo escribía papelitos y cosas que, pero ¿quién no había como un lugar donde decía, bueno, no vamos a encontrar los que leemos poesía? No, uno pasaba por la librería y de repente encontraba que se editaban cosas, ¿no? Pero yo, que estaba en un periodo de búsqueda, y que pensaba que a lo mejor, y que pensaba que yo escribía, por eso buscaba para saber si tenía, si pegaba con algo de lo que andaba por ahí impreso ya, por lo tanto que tenía, No tenía mucho tiempo para eso. Claro, estaba en otra. Claro, empujada por las circunstancias, o sea... ¿Pero tú apañabas a Allende? ¿Te gustaba su gobierno? ¿Cómo era el rollo ahí? No. O sea, yo... imagínate que llego a esa edad de 18 años sin mucha formación política. Claro. Con una educación ciudadana muy débil, porque a las mujeres nos educaban en ese momento, imagínate, en un colegio de monjas, uno estaba siendo educada para llegar a su casa, ¿no? Al marido. Y hacerse cargo de la casa, no como un espacio privado donde no ocurren mayores cosas, o sea, y si ocurren esas cosas, puertas afuera. Claro, o sea, pues, pasan piola. Sí, entonces, no tenía, como te digo, mucha formación política y comienza mi formación ahí, ¿no? Y escuchaba lo de Allende, y entonces yo, en ese momento, yo enganché con las corrientes más radicales, ¿no? Que buscaban un cambio más acelerado, si no quieres. Sí, sí. Pero por otro lado, yo estaba en la defensa del gobierno popular, ¿no? Por eso te echaba y saco al hombro. Y piensa tú que cuando uno está en medio de la chuchoca, es muy difícil que tú puedas darte cuenta, por un lado... darte cuenta de dónde estás poniendo los pies, ¿no? O sea, tú pones el pie y te hundes, uh-huh. Y entonces ahí tú dices, diablo, o sea, pisé un pantano, ¿no? Pero no teníamos la posibilidad de tomar como distancia y decir, ahí al frente hay un pantano, por lo tanto no podemos pasar para allá, ¿no? Uh-huh. Y estábamos en te digo, comienzo como a ver finalmente qué es lo que había vivido después de la derrota del año 73. Entiendo. ¿No? Ahí empezaste como a retrospectiva y todo lo que... Claro, a darme cuenta dónde había estado yo y... ¿Y qué onda? ¿Qué te dijiste a ti mismo? ¡Chucha! ¡Cáspitas! Caracoles, ¿no? O sea, no, eso fue feroz, po. O sea, era algo que se veía venir, pero por otro lado, no pensábamos que iba a ocurrir, o sea, uno esperaba que no ocurriera, ¿no? ¿Pero ocurrió? Claro. Y fue súper rápido, po. Fue puta, el Chicho estuvo el 70-73, pero ¿cuándo fue el tanquetazo y todo? ¿Fue mucho antes? ¿O ya había un olor a golpe ya hace mucho tiempo? Tengo la impresión que fue como meses antes, o sea, en junio. No, claro. En junio. Pero ya de antes, como un año antes, ya se hablaba de no, golpe. Pero que con... Sí, pues, tú sabías que se estaba maquinando fuera, adentro... la propaganda que había. Yo recuerdo que por televisión, en blanco y negro, pasan en un momento unas tomas, unas películas, donde la policía en Indonesia reprime a sectores comunistas, uh-huh. Y se produce una matanza gigantesca. Y entonces se ven las calles como los soldados empiezan a ametrallar a la gente y la gente cayendo. Y una cuestión que en su momento nosotros nos golpeó mucho. Dos días después tú comienzas a ver rayado en las calles donde dice... Yakarta. Yakarta. Y luego rayados por otro lado que te decían no a la guerra civil. Y en los enfrentamientos cotidianos con la gente en que tú te encontrabas, o sea, nadie escuchaba a nadie. Claro, entonces ya no... Palos de ciego. Sí. Entonces tú entiendes que hay en un momento, hay una sociedad muy polarizada, donde hay un sector que puede ser minoritario, pero que es muy poderoso y que tiene un brazo armado. Claro que sí. ¿No? Uh-huh. Y entonces la cuestión es cómo tú resistes eso. ¿No? ¿Cómo tú resistes eso? Elvira, ¿vamos a una canción? Mira, Víctor Jara. Este es un tema que, bueno, él llamaba por todo este problema que había con la represión. Así que vamos con Víctor Jara y Moilo el Special. Latinoamericanos se tomaron de la mano, mandan dirun, dirun, din, en este hermoso jardín. Momios y dinosaurios, los jóvenes revolucionarios han dicho basta, por fin basta. Que viene el guanaco y detrás los pacos, la bomba delante, la paralizante, también la purgante y la hilarante. Ay, que son cargantes estos vigilantes, el joven secundario y el universitario con el proletario. Quieren revolución en la universidad. Se lucha por la reforma para poner en la horma al viato y al nacional. Somos los reformistas, los revolucionarios, los antiimperialistas de la universidad. ¡Taco pues! Estudiantes chilenos y latinoamericanos se tomaron de la mano, mandan dirun, dirun, din, en este hermoso jardín. Momios y dinosaurios, los jóvenes revolucionarios han dicho basta, por fin basta. Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile, junto a los trabajadores y trabajadoras. Ahí está, amigo Víctor Jara, muy bien especial. Oye, Elvira, ¿y qué te parece a ti la obra de Víctor Jara y su muerte tan trágica? Bueno, bueno, eso fue terrible, o sea, eso es un crimen deleznable. Pasó mucho tiempo antes que se supiera quiénes eran los asesinos, o sea, identificados, porque todos sabían quiénes eran, digamos. Pero... Y está impune la cosa aún. Claro, claro. Bueno, él dijo, yo no canto por cantar. Ni por tener buena voz. Sí, sí, sí. Yo creo que esa es una poética muy fuerte. Sí, bueno, sus textos eran poéticos totalmente. Pasa también con la Violeta. Claro, claro. O sea, ellos son poetas. O sea, lo que pasa es que los poetas que estamos un poco más acá hemos perdido la música. Claro. Claro. ¿No? O sea, ellos son más completos, si tú quieres. Claro, por todo lo que vivieron también, su vida popular. La Violeta dijo campesinos. Sí, mira, acá en Chile ha habido como un apartamiento de una poesía que se ha tomado como el escenario y que se ha apartado de lo que es la poesía popular. Son muy pocos los poetas que tienen esa raíz. Pienso en la Cecilia Vicuña, que la tiene, pero son contados con los dedos de la mano, lo que no se da en otro lado, ¿no? Sí. Y por ejemplo, a Patricio Mans como que lo han tratado de tirar fuera de la literatura. Él es un gran autor, y claro, no como que dice, no, él es un cantor. Cantor, le ponen, claro. Sí. No, y sus obras son magistrales. Sí, ahí hay una discriminación que le ha hecho mal al trabajo mismo literario. Bien. Oye, Elvira, mira, pues quiero nombrar tus trabajos. ¿Puedo? ¿Me das permiso? Adelante. Mira. Tu primer trabajo fue el año 81, escribiste La Bandera de Chile, pero la publicaste en 91, 10 años después. Eso fue en Tierra Firme, en Buenos Aires. Sí. Después, el año 86, acá en Santiago, Largo Zoom, editaste Harre, Arre, Halley, Arre. Sí, eso fue claro, sí. Después, el año 87, en Arte Postal, acá en Santiago, publicaste Meditaciones Físicas por un Hombre que se Fue. El año 89, en Buenos Aires, también en Último Reino, editaste Carta de Viaje. Fue el libro ese. ¿Por qué no lo editáis acá, lo reeditas acá en Chile? Está reeditado aquí. ¡Ah! Está en Acta Surbe, que hizo el Guido Arroyo. Ah, sí. Mira qué bien. Buen acierto de Guido, porque ese libro es genial. Me gusta mucho a mí. Yo lo leí, ¿sabes cómo? Con Germán Carrasco tuve un taller. Hice, eran como 4, pero llegué a 2. Nomás me aburrí. No fui más. Pero él me pasó una fotocopia. Yeah. De la edición que sacaron en la Argentina de Cartas de Viaje. Y ahí por eso lo conozco. Yeah, te sí. Estábamos plagiando para que veas. Después, el 91 en Colombia... editas El Orden de los Días. El Orden de los Días también está acá. También está ahí. Ese es de la editorial Roldanillo. Roldanillo es un pueblo que está como en la selva. Ya, ok. Y las ediciones son ediciones Museo El Rayo, creo. De Roldanillo, y que eso es como una historia de García Márquez, porque es un museo que está metido en la selva. Muy bien, claro. Ya, pues, después te va el 92 con Cuarto Propio, Santiago Guardia. Este, ahí está. Está muy carreteado este. Sí, está. Ese, aquí tú vas por la ciudad de la A a la Z. Exacto. Porque Guardia, le explicamos a nuestros amigos que nos escuchan en el extranjero, es una palabra mapungún que significa ciudad. Sí, sí. Después, el año 2001, en Interperie, editas Merodeos en torno a la obra poética de Juan Luis Martínez, junto a la poeta Soledad Fariña. Espero traer a la Soledad para acá, así que si me está escuchando, por favor, Soledad. Después, el 2002, publicas el álbum de Valparaíso por Long. El año 2007, El Cultivo de Hojas, en Editorial Norma. No, y eso... ¿Me equivoqué? Sí, eso ha empezado a aparecer, pero no es efectivo. ¿Qué pasó con eso? Eso no apareció, o sea, no... Publicidad engañosa. No sé por dónde habrá aparecido eso, sí. Ya. Pero no ha aparecido todavía ese libro. Ya, pero piensa... Existe, ahí, existe como, como inédito. Ya. Sí. ¿No está ahí en acta jurga? No, no, no. ¿Y por qué tan guardado? ¿Qué intriga? Y después, el 2010, cuaderno de deportes por cuarto propio. Sí. Y bueno, está el libro de, del Guido, que ahora que es una breve antología, ¿podemos llamarlo así o no, Elvira? Es una republicación de los primeros libros que tú mencionaste. Que aquí está... ¿La bandera de Chile? La bandera de Chile no está, porque no está. Está previo a eso, está... Arre, Jale y Arre. Sí. Meditaciones físicas por un hombre que sí. Se fue. Carta de viaje. También. El orden de los días. Sí. ¿Hasta ahí? Hasta más... Otro libro que fue publicado en una revista, esa revista se llamaba Aérea, que la sale acá de Santiago. Ya. Y iba a salir antes una colección de poesía. A esa colección estaba destinado Seña de mano para Giorgio de Quirico, que finalmente la colección no salió y yo la publiqué entonces en la revista de los mismos editores de esa presunta colección. Eso viene acá también. Muy bien, buen trabajo. ¿Esto lo sacó el Guido ahora, el año pasado o ahora? El año pasado salió eso, sí. 2013, perdón. Sí. Ya. Oye, Elvira, te quiero preguntar algo que a lo mejor es fuerte para ti, pero lo podemos compartir con nuestros auditores y auditoras. A ti la CNI te tuvo detenido un tiempo. Sí. ¿Nos puedes contar eso? A grandes rasgos, o como quieras. Mira, que... ¿Eso fue por venía por la poesía tuya? ¿O por tu trabajo que tú estabas haciendo? No, porque... Eso ocurre porque yo me uno a grupos de resistencia. Ya. Eso por eso te preguntaba, que fue como lo que estabas contando de antes, cuando estabas estudiando, que empezaste a meterte a cosas que tú después, cuando ya pasó todo, te diste cuenta. Entonces eso te fue llevando para allá. Ya, adelante. Y como ciudadano, ¿qué puede hacer un ciudadano frente a un golpe de Estado? Resistir, tratar de dar vuelta a la situación. Y en eso fue donde yo me incorporé sin dudas. Mientras tanto seguí escribiendo, ¿no? Entonces, tomando contacto con personas que ubiqué, digamos, ¿no? Algo de la generación del 60 que permanecieron en Chile y los que estábamos emergiendo y que terminamos por juntarnos, claro, ¿no? Y yo entonces, el año 79, me detuvieron. Me detuvieron por razones políticas. Y bueno, estar en un lugar de detención secreta, es algo feroz, ¿po? Claro. ¿Cuánto tiempo estuviste detenida? Yo estuve 4 o 5 días. Y me soltaron porque allanaron un lugar por un mal paso, por una descoordinación, allanaron un lugar conmigo y eso significó que me vio gente y se pudo saber que yo estaba detenida, porque hasta ese momento se había dicho que yo no estaba detenida, que probablemente me había escapado de mi casa. Como toda la información que daba la CNI en esa época. Sí. porque a ellos no habían detenido, sí. no había tortura, no existía nada de eso. No. Qué terrible. Entonces fue, el azar me salvó, porque si no ocurre esa descoordinación... Esa mala maniobra. Sí, no estaría yo sentada en este lugar seguramente. No estaríamos tomando un té con canela. Y... No, y eso un poco, te digo, yo no dejo de pensar de repente que hay gente que no ha aparecido. No, y que eso es un... Yo tengo un poema aquí en este libro. Tengo un poema que tiene que ver con ¿lo eso. ¿Lo puedes leer, ¿no? Para buscarlo o no? O primero, mira, lo que podemos hacer es... Mira, yo antes que terminemos, nos vamos a la poesía directo, pero quiero terminar con algo que tú dijiste en el diario La Época, el año 97. Una entrevista que le hiciste a Virginia Vidal. O sea, Virginia Vidal me entrevistó a mí. Perdón, al revés, claro. Una entrevista que Virginia Vidal te hizo a ti. Sí. Y tú dices, no se puede estar cerca del poeta. Ese es el titular de la entrevista. Tengo muy claro que el poeta no puede ser parte del sistema. No se puede estar cerca del poder sin contaminarse. Siento que estamos en el nivel de las parias. Sin embargo, tenemos un acceso al poder. Me sorprenden las invitaciones alcaldicias o del cuerpo diplomático a los poetas. Sí. ¿Aún? Después de 94, 2000. Como 20 años, no, ¿sigues pensando lo mismo? Sí, no, eso es así. Lo que pasa es que lo que se llama el campo de la cultura es algo que adorna las sociedades hoy día. Ya no hay vanguardia, las vanguardias eran más, más destrozonas, si tú quieres, ¿no? O sea, entraban a rompirraja. Claro. Pero hoy día eso prácticamente no ocurre y los sectores culturales son una suerte de adorno y eso hace que efectivamente claro, tú recibas invitaciones, ahora hay fondos, cuando yo dije eso no habían fondos a nuestra disposición, claro, ahora sí. Hay fondos concursables. Entonces todo eso a ti te puede permear, ¿no? Sí. Y hay que tratar de hacerle el quite y también hay que yo creo que los poetas tienen que escuchar de repente cuando los critican por esto y por lo otro. Porque el poeta tiene que ir a contrapelo. Así es. Elvira, con todo lo de la música, vámonos con el grupo Sumo y Que Me Pisen. Smart, I ain't no rasman come to town. I come with me bandera now. Take it down, say. Quiero a mi bandera. pisen, que me pisen, que me pisen, que me pisen, que me pisen, que me pisen, que me pisen, que me pisen, que me pisen, que me pisen, que me pisen, que me pis, pis, pisen. When the hockey man come down to Babylon town, going to scare you. Those girls flip when they think of a big ball. I'm going to move down the avenue with no shoes. I'm gonna laugh and cry. I'm going to move, I'm going to do and all day long. I'm going to make them try to remember Natty dreadlock. I got the ball, Natty dreadlock. Cuando grande voy a ser sindicato. Ahí estaba, amigazos, entonces el grupo Sumo con ¿Qué me pisen? Elvira, ¿leamos poesía? Bueno. ¿El micrófono es suyo? Voy a leer tres poemas del orden de los días. Esa es como una suerte de diario que yo tenía, que escribía en época de dictadura. Yeah. Día 1. A alguien le parece que sale el sol. Una luz cruza como una cuchillada. El relámpago matutino del filamento despiadado pone una herradura incandescente. Quien madruga amanece más insomne. Marcado viaja con la fosforescencia solar como un golpe, con la caricia visible de la alarma clock en el entrecejo. El día se destripa encima y hay que ponerle el hombro para cargarlo. Día 3. Alguien camina para comprar pan. No comprende que pueda llevar los pies amasados. Es la mañana. Es la vejez. El pan oscila en la balanza como nalgas húmedas dan su precio high quality en el visor automático que registra. Los dedos que lo tocaron nunca se verán. El pan se quema con solo mirarlo. Brillante se marcha en una bolsa de nylon. Puede ir hasta un museo. La cara de Dios no da la cara. ¿Será mendrugo? ¿Será sopa cara? ¿Una mejilla desvencijada? Subieron el pan en 2 pesos. Día 7. Un hombre es inmovilizado por 3 tipos. Lo golpean con pedazos de risa, con pedazos de fierro. El hombre grita a nadie, ¡sálvenme! Nadie será testigo en una calle. Le borran la boca, los ojos con scotch. Todavía hay luz diurna ortogonal, no luminarias. El carabinero de la esquina bosteza hacia los cielos. El hombre sube al piso de un taxi como un chuapino. Ponen los pies sobre él. cierran las puertas. El taxi se pierde entre los autos con la banderilla libre. Desde la ventana de las micros asoman rostros, lámparas extinguidas. Mira, Elvira, ¿nos puede leer este de acá? Yo elegí uno, este de Santiago Varia. Ya. Esto para las personas que nos están escuchando, nuestros auditores. La Elvira en cada verso comienza con una letra del abecedario. ¿Es así? Así que yo me voy a ir a la N. NN. NN. Como brazos y piernas entumidas. Como alguna muñeca descabezada. Como esa mano hecha añicos con sus tendones al aire. Como un ojo muerto y otro de vidrio empañado. Como un maniquí de tienda pobre o un vestido endurecido. Como ese revoltijo del patio 29. Como el vaivén grisáceo que se arrastra. Caminamos por Santiago. Y quizás eso no importe, N. Muy bien. Oye, estaba buscando carta de viaje acá. Sí, bueno, acá está carta de viaje. ¿Nos puedes regalar algunos poemas de carta de viaje? Es un poema largo. O como quieras, elige algo de ahí de Actas Urbes, po. Sí. Algo, si igual tenemos tiempo, no alcanzamos unos par de poemas más. ¿Puedo leer un par de poemas? Sí, dos o tres, a ver. Dos o tres poemas. Voy a leer de lo último que viene acá en este libro. Ya, pues. Vale, ¿de qué texto es? Son poemas que están escritos en forma suelta. Ya, ok. Voy a ¿puedo leer tres poemas? ¿Sí? Ya, tengo leer tres poemas. Estado biográfico. Recibo información de primera mano que me habla de mí. La vacilante, la que va para allá y luego para acá, en un cuadro de irresolución aguda. Me dicen que me han rastreado con lupa, que llego a la tarde sin saber lo que fue la mañana. También sé de mi sordera. Nunca escuché pequeño Dios, menos pequeño yo, un grano de sal que tiene que volver a su océano. Compacto. A esta hora tengo una confusión mental, como un televisor que no cesa de retransmitirse. No sé si soy protagonista de alguna película o de un sueño de otros. Hoy tenemos borrón y no más cuenta nueva. No hay ese paso adelante ni esos dos atrás, ni siquiera derecho a pataleo mínimo. Pruebas son los tábanos en los animales enfermos, los que persiguen la herida. No sé si estoy en tiempo real en este condenado baile, tal vez borrada del mapa. Me asomo a esta ventana como a una letra muerta. El río de la vergüenza es el único que debiera ser navegable. Pequeñas cosas flotan todavía en el aire. No es asunto de gendarmes que el idioma esté ensangrentado. No es asunto. Y ya no escucho nada más. Bien, bien. Y por último, restos. Encontraremos los pelos de la vergüenza, las escamas óseas de una verdad agrietada, la vértebra de nuestra historia. ¿Estará en algún lugar del territorio la mano de la justicia o solo seremos pasto y gente que escobilla sus trajes? ¿Algo de valientes plaquetas quedará en la sangre fresca, algunas palabras o solo seremos pala de sepultureros? Los niños corren en busca del tesoro escondido de su pasado. ¿Los detendremos? Sí. Los arrojaron al mar y no cayeron al mar. Cayeron sobre nosotros. ¡Wow! Bien, bien. Elvira, muchas gracias por estar con nosotros acá en Calzoncillos por la Plaza Pública. Te quiero agradecer mucho que hayas aceptado la invitación. Te dejo el micrófono para que digas si tienes algo que decir. No, muchas gracias por la invitación. Gracias a los auditores que están acá escuchando una radio de los trabajadores. Así es, la Confederación General de Trabajadores. Muchas gracias. Gracias a ti, Elvira. Ah, perdón. Tenemos saludos, Pedrito, de nuestros auditores. Sí, hay... Adelante, Pedro. Hay algunos saludos. Póngase la... Espérate, Pedrito, para que la Elvira se ponga los fonos y para que escuche. Ahora. Sí, de Perú, Nancy Flor Rodríguez manda saludos a la compañera Elvira. Y gracias, Nancy. Y al saludo de, y al programa en Calzoncillos. Los compañeros del sindicato CITIEM de... Mato Grosso, sí, Brasil. Brasil, sí. Y a los compañeros del sindicato conectado a Preunic y a la compañera Janet Coaxa de México y a Gloria Negrón de que anda por allá por Frutillar, así que Frutillar manda al programa. Eso. Muchas gracias, amigo. Gracias al Perú, Brasil, México, Frutillar. ¿Ah? Y eso, po. Te vuelvo a repetir, Elvira, gracias por venir. Y nosotros nos estamos escuchando el próximo viernes de 20 a 21 horas. Volveremos a estar en Calzoncillos por la Plaza Pública. Y recuerden, amigos, que el día domingo, a las 14:30, este programa de nuevo se repite. Repito, el domingo a las 14:30, a la horita de almuerzo, pueden de nuevo conectarse y escuchar a la Elvira que nos contando y leyéndonos sus poemas. Así que muchas gracias, amigos. Nos vamos a despedir con una canción. Terminamos con Nirvana y Rate Me. Chao, amigos. Rate me. Rate me, my friend. Rape me, rape me again. I'm on the only one. I'm on the only one. I'm on the only one. I'm on the only one. Hate me. Rape me!